Facundo Cristofoli de Junín. La carrera es muy dura, el circuito es muy duro y el viento pegaba mucho. Costaba, pero por suerte pude pegar un pique. Me fui solo, pude hacer la diferencia y pude llegar solo, por suerte, ganar. Bastante diferencia, casi 800 metros. Sí, saqué bastante. Trataba de cada vuelta se vea más para ver si podía, por la duda que se me acercaran, pero por suerte pude llegar. ¿Dedicatoria? 1996. ¿A quién se lo dedicas? A toda mi familia, que siempre me apoya, a todos y a todos mis amigos. Felicitaciones. Muchas gracias.